Aquí llegó, para que lo bailes, para que lo goces, epidemia, aquí llegó. Recuerdo mis canciones y pienso que algún día volverás. Siempre mi vida está presente y no puedo.